Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La Asamblea Antinuclear de Córdoba muestra su total rechazo a la ampliación del cementerio nuclear del Cabril. Ante la pretensión de ampliación del Cabril por Enresa, amparada en el borrador del séptimo plan de residuos radiactivos que tendrá que tramitar el Gobierno, la Asamblea Antinuclear de Córdoba ha expresado inmediatamente su rotunda oposición, instando a la sociedad civil cordobesa y andaluza, partidos políticos, sindicatos, colectivos, asociaciones, empresarios, ayuntamientos, instituciones, etcétera, a oponerse con rotundidad. Andalucía, Córdoba y Hornachuelo ya han pagado su cuota de solidaridad con la energía nuclear, a pesar de no existir ninguna central en Andalucía. Lejos quedan aquellos años en los que las promesas de un libro blanco de desarrollo para la comarca solo ha dejado tras de sí el grave peligro que suponen los transportes nucleares terrestres de residuos, infiltraciones de aguas contaminadas y una constante bajada de población, incrementándose el desempleo, la emigración juvenil y, en definitiva, la despoblación rural. Todo un ejercicio de cinismo ante el impacto que esta actividad nuclear sigue representando para el desarrollo económico de la zona a pesar de sus enormes recursos endógenos. El Defensor del Pueblo de España admite a trámite una querella de la Plataforma por un Río Vivo, señalando al Ayuntamiento como la administración responsable de las labores de mantenimiento del tramo urbano del río Guadalquivir. De este modo resuelve el aparente conflicto de competencias entre el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Río en las labores de mantenimiento del tramo urbano del mismo, recogida de residuos, retirada de sedimentos y gestión de la vegetación. La Plataforma por un Río Vivo, constituida por asociaciones vecinales, ecologistas, deportivas y juveniles, que tiene como finalidad instar a las administraciones para que conserven armónicamente los valores culturales, ambientales, paisajísticos y recreativos del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba, ya prepara una batería de medidas que le va a trasladar al Ayuntamiento de Córdoba. Y nos vamos con una noticia de la que volvemos a congratularnos. Ecologistas en Acción ha sido premiada por su trabajo por el desarrollo sostenible y la concienciación ciudadana contra el cambio climático. Diario Córdoba ha otorgado a Ecologistas en Acción de Córdoba el premio al desarrollo sostenible en su primera edición. En ello se reconoce la importancia del trabajo desarrollado desde el 2018 en 9 barrios de la ciudad, trabajando la concienciación para luchar contra el cambio climático a pie de calle. Estos premios se enmarcan en el proyecto impulsado por este diario y que ha recogido cerca de 50 experiencias de empresas, instituciones, colectivos y asociaciones y proyectos de I+D. Nos alegramos profundamente y desde aquí trasladamos nuestra felicitación para Ecologistas y las 9 asociaciones vecinales que participan de este trabajo, animando a continuar este trabajo tan necesario. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.